Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Visto a una persona importante que haya sido corrompida por los elogios, pero el hecho de que alguien sea corrompido por los elogios proporciona un criterio seguro: esa persona no es importante. Friedrich Nietzsche. Buenas tardes a todos, esperamos que en esta emisión de Radio Sofía encuentren un espacio para el goce y la reflexión. Como cada sábado los saludamos, Mexeri y Marco. Nos pueden contactar a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH y en la página oficial de la facultad filos.umich.mx. Encontrarán las emisiones pasadas de este su programa, así como toda la información de la facultad. Metzeri, en nuestra sección dedicada a la creación, nos trae un fragmento del poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, del poeta chiapaneco Jaime Sabines. Poiesis. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Convalecemos de la angustia, apenas y estamos débiles, asustadizos, despertando dos o tres veces de nuestro escaso sueño para verte en la noche y saber que respiras. Necesitamos despertar para estar más despiertos y en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Por eso es que este hachazo nos sacude. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte. Ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la alegría. No lo sabemos bien, pero de pronto llega un incesante aviso. Una escapada espada de la boca de Dios que cae y cae y cae lentamente. Y he aquí, que temblamos de miedo, que nos ahoga el llanto contenido, que nos aprieta la garganta el miedo. Nos echamos a andar y nos paramos de andar jamás. Después de medianoche, en ese pasillo del sanatorio silencioso, donde hay una enfermera despierta de ángel, esperar que murieras era morir despacio, estar goteando del tubo de la muerte, morir poco, a pedazos. No ha habido hora más larga que cuando no dormías, ni túnel más espeso de horror y de miseria que el que llenaba tus lamentos, tu pobre cuerpo herido. Poiesis. Vamos a escuchar algo de indie rock a cargo de la agrupación regiomontana Niña, de la cual escucharemos Capitán América, que aparece en el disco Laredo Love. Yeah. Para hoy, en nuestra sección dedicada a la reflexión filosófica, les tenemos una participación del profesor Mario Alberto Cortés Rodríguez, aparecida bajo el nombre In Memoriam, en la columna de Cambio de Michoacán, La Chispa y el Fuego. Polis. In Memoriam, por Mario Alberto Cortés Rodríguez. Quisiera encontrar salida, mas ¿cómo puedo vencerte si estoy herido de muerte desde que vine a la vida? Elías Nandini, Décimas a mi muerte. Yo le conocía. José Socorro es su nombre. Era un hombre joven con una familia formada por su esposa y 3 muchachos. Un hombre y 2 mujeres, a los que estaba logrando sacar adelante a base de mucho esfuerzo. Todos los días levantarse muy temprano para iniciar un recorrido interminable, lleno de las dificultades propias de una ciudad en la que el tránsito diario, por momentos caótico, hace que el conducir un vehículo durante buena parte del día se convierta en un trabajo en verdad pesado. Antes del alba, había que estar listo para llevar a tantas personas a su trabajo, a la escuela, a cualquier asunto, el volante de una combi de la Ruta Coral. Era una persona de trato amable y respetuoso, cercano a su familia y cuidadoso con todo lo que tenía que ver con su casa y con su trabajo. Su vehículo siempre estaba limpio y en buen estado, sus responsabilidades bien atendidas, su familia bien integrada, sus esperanzas bien alimentadas con su trabajo y su esfuerzo diario. El pasado sábado 24 de enero, una mano asesina las interrumpió de manera brutal y absurda. En un instante inundó de dolor punzante un hogar, uno de esos que no se apagan, que no desaparecen, que acompañarán por siempre a los que le lloran y lanzan en todas direcciones un caudal de preguntas por a las que nadie tiene respuesta. Su muerte fue el resultado de la combinación funesta de múltiples situaciones, de terribles casualidades y coincidencias, a las que todos estamos expuestos en una sociedad como la nuestra, en la que los riesgos se han multiplicado en proporción directa a la corrupción, la ineficiencia y la estupidez. Nos sabemos heridos por la muerte desde que nacemos, como nos recuerda Nandino, pero encontramos un cierto consuelo en pensar que tendremos suficiente tiempo para aceptarlo, para disfrutar de lo que podemos crear en la vida y familiarizarnos con nuestra propia muerte, hasta que le perdamos el miedo y la podamos ver de frente, hasta que, con Javier Villaurrutia, podamos decirle: si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida. No es la muerte misma la que nos espanta, la que nos atormenta, sino el no haber vivido, por no haber tenido el tiempo suficiente o no haber sabido hacerlo. Porque podemos lamentarnos de no vivir, porque la muerte nos llegue antes del tiempo que la finitud misma nos otorga, pero también deberíamos lamentarnos de haber vivido miserablemente, sin haber creado nada, ni una familia, ni belleza, ni mejores condiciones para mejorar la vida de otros, ni el aprecio por aquello que tiene valor. Por eso nos lamentamos siempre de los que mueren jóvenes, como José Socorro, pero también deberíamos lamentarnos por aquellos que están muertos en vida y la desperdician miserablemente, arrastrando a su absurdo a quienes, por un desgraciado azar, se cruzan en su camino, como quien le quitó la vida a aquel en un rapto de demencia e imbecilidad. Su muerte, la desaparición de un mundo, un fin de los tiempos, la ruptura de la vida para los que sentirán su ausencia el resto de la propia, fue atendida por nuestra sociedad como la insensibilidad de nuestros tiempos acostumbra. Una nota en las páginas finales de los periódicos, donde se daba cuenta de que un ladronzuelo de tiendas de abarrotes, en su espantada huida, había arrebatado la vida de quien se opuso a que penetrara armado a casa de sus padres, en la colonia Vistabella, en Morelia. Nada se decía de la familia a la que había puesto fin también, del universo de dolor que se puede encerrar en el corazón de una adolescente a la que se le había privado de su padre sin razón alguna, con quien hace apenas unos meses bailaba embelesada en su fiesta de década y media, del silencio de su hija menor, oprimida hasta la asfixia por la injusticia de algo que nadie le puede explicar, de la madurez entristecida de su hijo, de la soledad y la fortaleza de su esposa, quien deberá seguir siendo piedra angular de su familia y refugio de sus hijos. En ningún noticiero, en ninguna nota de periódico, se habló de lo terrible de su muerte, de lo infinitamente absurdo, de lo indignante que debe resultarnos. Y puede comprenderse que haya sido así, porque quien quisiera hacerlo, se encontraría con que las palabras no alcanzan, no cubren, no lo reflejan lo suficiente. Son tantos los muertos, los desaparecidos, es tanta la descomposición, tan profundo el pantano, tan obscura la sombra, tan hedionda la podredumbre, que la razón no alcanza, el lenguaje vacila. Desde luego que llegados a este punto de esta reflexión, se espera que aparezca un llamado a la acción, a no dejarnos caer en el pesimismo, en la apatía, y sí, desde luego, que no debemos sucumbir a ideas sombrías y al sentimiento de que no hay salida de esta espiral de violencia estúpida. Pero las peroratas de que todo cambiará se las dejo a los políticos que ahora, en pleno inicio de las campañas electorales, se especializan en vender expectativas halagüeñas y en hacer gala de sus grandes dotes de reformadores y conocedores de las fórmulas secretas para sacarnos del hoyo. Tampoco sucumbo al lugar común de que no debemos esperar un caudillo que nos libere, sino que debemos empezar a cambiar nosotros mismos para que todo cambie. Permítanme ahora guardar silencio a este respecto, enmudecido ante la degradación que impera en casi todos los ámbitos de nuestra vida en comunidad. Y cuando quiero darme ánimos, cuando parece que logro olvidarme por un momento de toda esta inmundicia, para experimentar la tranquilidad que nuestro hogar nos permite, de inmediato pienso en todos aquellos a los que les fue vedado este ámbito sagrado, y en aquellos a quienes les fue arrancada la vida de tajo, con brutalidad, con violencia inconcebible, pero por desgracia real. Pienso en Erika Cassandra, en Julio César Mondragón, en José Socorro y en tantos, tantos otros, los cientos, los miles cuyos nombres no sabemos, de quienes no hemos presenciado ni experimentado el dolor que su ausencia, su terrible ausencia, ha provocado en otros miles y miles de personas. Y no es que me guste amargarme la vida rumiando en exceso la conciencia de estas muertes, pero pienso que no podemos dejarlo así, que no podemos olvidar sus nombres, ni hacer caso de los que nos piden pasar a otra cosa, no quedarnos atrapados en el pasado por muy presidenciales que sean estas peticiones. La salida no es el olvido, sino la justicia. Por ahora, solo me resta decir, como lo hacen sus compañeros de trabajo, que saben mostrar solidaridad, como pocos en estas situaciones difíciles, adiós, amigo José Socorro. Polis. Y después de esta reflexión anclada en la vida, continuamos con una pausa musical a cargo de la agrupación noruega de metal gótico Theater of Tragedy con la pieza Angelique, que aparece en el disco Aegis. Estado ridículo por el doctor Mario Teodoro Ramírez Cobiano. Estado y gobierno mexicanos están siendo exhibidos internacionalmente como falsarios e irresponsables con relación al caso Yotzinapa. En el país, por el contrario, hay gente que insiste en superar el asunto, con la disqueaguda opinión de que se está manejando políticamente, como si solo el conservadurismo y el oficialismo tuvieran derecho a hacer política. No es solo el gobierno de Peña Nieto lo que está en cuestión, sino la entera sociedad mexicana y su capacidad de indignación, de conciencia moral y de protesta. A un Estado fallido le acompaña ciertamente una sociedad fallida. La clase política mexicana es particularmente condenable por su cinismo y poquedad. No tiene nada que ofrecer, ni en concreto ni a fondo, respecto a los graves problemas que los crímenes de Iguala mostraron en toda su crudeza: complicidad entre delincuentes y autoridades, atrocidad y salvajismo del crimen organizado, corrupción sin límites, impunidad, simulación, mentira, manipulación, injusticia en todos los modos y en todos los niveles. Los políticos y los ideólogos oficiosos del régimen siguen tan campantes. Llaman alegremente a prepararse para las próximas elecciones y a seguir legitimando con el voto el narcoestado y la institución de la corrupción, que parece ser la única institución que funciona en México, del presidente al último cabo. Por mi parte, como ya se ha dicho, si no se muestra en las próximas semanas un cambio de actitud y de posición por parte del Estado mexicano y sus diversas instancias, incluidos los partidos políticos, no me presentaré a votar y llamaré a no hacerlo. Si se considerara una obligación el votar, me pondría en posición de desobediencia civil. Preferiría eso que ser cómplice de la simulación y la impunidad, suscriptor del narcoestado y comparsa del complaciente, inmoral y estúpido conformismo mexicano. Mi conciencia estará tranquila. Prefiero sentirme apátrida que miembro de una patria desvergonzada y decadente, sin freno y sin remedio. Ahora. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a la charla de movilidad que dará Karen Telles, encargada del Departamento de Vinculación de la Universidad Michoacana, el día jueves 12 de febrero a las 11 y a las 17 horas en el auditorio de la Facultad de Filosofía, donde hablará de la convocatoria de movilidad para estancias de intercambio en alguna universidad nacional o internacional. Disfruten del fin de semana y cuídense mucho. Hasta la próxima.